momento justo, cuando no sabía qué rumbo tomar, cuando agonizaba mi esperanza y del dolor no podía escapar. No dejo de pensar qué sería sin ti. Gracias a Dios por hacerte mi destino, por haberte puesto en mi camino, por hacer mi vida tan feliz. Te amo más que a nadie, mi amor. Eres la alegría de mi corazón. Te amo, todo lo hago por ti. Eres la energía que me hace latir. Te amo. Ni cuenta me daba, me hablabas, reías, no sé en qué pensaba, hasta que supe que era a ti a quien amaba. No dejo de pensar que sería sin ti. Gracias a Dios por hacerte mi destino, por haberte puesto en mi camino, por hacer mi vida tan feliz. Te amo más que a